vez te estoy escribiendo correo. Casi estoy seguro que todos los estás leyendo. La verdad, no sé si ahora estás con alguien más, pero me conoces bien, que yo nunca me voy a dar por vencido. Y diario estoy esperando por si te dan ganas de verme. A pesar de sentir el miedo, fue mágico ese beso la primera vez. No pude ocultar las lágrimas de la emoción, lo afortunado que fui, por eso nunca me daré por vencido. Y diario estoy esperando por si te dan ganas de verme. Sospecho que tal vez me estoy volviendo loco. Ideal, estoy esperando por si te dan ganas de verme. Estoy seguro, tal vez me estoy volviendo.